¡Es una misión! ¡Afuera no es tan fácil conseguir menos estampillas! ¡Es mucho más peligroso de lo que yo pensaba! ¡Es un sinvergüenza! Además, la bomba ni siquiera estalló. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias a nuestros invitados que aceptaron estar en este estudio en la Ciudad de México de CNN para hablar de una obra que, bueno, pues está aquí, El Último Preso o La Policía. Es esta obra en donde están de regreso en la escena la familia Bichir, empezando por su padre. Alejandro Bichir, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, Carmen, muchas gracias. Pues bien. Dirigiendo a tus hijos, ¿sí?, que son varios y talentosos. Gracias. Dos de ellos aquí presentes, Demián Bichir y Odiseo Bichir, gracias a los dos por gracias estar aquí. Gracias a ti, bienvenidos. Un honor. Bueno, Bruno Bichir estaba por acá. También está de público con nosotros, cautivo, sí, porque no alcanzaba una silla es más. Es el fotógrafo oficial del grupo, entonces él está un poco allá. Déjenme confesarle al público que estamos aquí después de un... Un juego de azar, porque un volado decidió cuál de los hermanos Bichir quedaría fuera de la escena. Entonces, bueno, gracias a Bruno Bichir, que aceptó gracias, este papel de que gracias, no fue. Bruno. Gracias, Bruno. Bueno, Bruno, sí, estamos con ustedes aquí con la alegría de que Alejandro Bichir nuevamente pues dirijas esta obra con tus hijos. Hace 10 años que no hacías una obra dirigiendo a tus hijos. Bueno, no recuerdo ya que en el 95 me parece que estuvimos juntos, ¿no? ¿Con, sí, Malcolm? Con Malcolm. Con Malcolm. Contra los eunucos. Sí, y esta obra yo la había hecho allá por 1982 con grandes amigos y actores famosos, Carlos Ancira, Augusto Benedico, Miguel Córcega, etcétera. Sí. Y entonces ahora precisamente se trató de que, pues, recordar un poco esos éxitos y reponerla, porque creí cuando la releo de que tenía la misma vigencia, tenía la vigencia de hace 30 años. Pues en el Centro Cultural Helénico, que está acá en Avenida Revolución, en la Ciudad de México, en la Guadalupeín, están junto con Reinaldo Rosano, que es actor también y que forma parte del elenco de El Último Preso o La Policía. Bueno, El Último Preso, qué horror. Seguro todo el mundo les hace el chiste de ¿se trata del Chapo Guzmán? No. ¿De qué no, es la obra? No necesariamente. Evidentemente, mira, Mrozek, Vladimir Mrozek, que escribe la obra rumbo a finales de los 50, habla de un país ficticio, ni siquiera de Polonia. Él es polaco y ni siquiera habla de Polonia. Es un país ficticio en donde existe un último preso en todas las cárceles, porque todo funciona de manera perfecta y la gente es feliz. Imagínate tal solo premisa. Preso, el último preso. Queda un último preso, un último necio que se ha negado durante 10 años a firmar su carta de lealtad al gobierno. Entonces, hay diferentes elementos que efectivamente la gente, con los que la gente se identifica de manera muy fácil, ¿no? No habla de ningún país en particular, pero es terrible la vigencia y la cercanía, ¿no?, con cualquier realidad, con la nuestra sin ninguna duda. Entonces, no se trata de este personaje, sino de este último preso que se da cuenta que no hay por qué estar preso ya. No hay ninguna razón más por la que se da a permanecer en las cárceles, decide firmar su acta de lealtad y unirse a las filas del gobierno. A partir de ahí, el sistema... se colapsa este andamiaje que ha sido creado precisamente para funcionar de X o Z manera. Que requiere un pedacito de oposición. Que requiere un pedacito de oposición y que requiere de algún tipo de chivo expiatorio también para poder funcionar, ¿no? El momento que se quedan las cárceles sin preso, pues no va a haber necesidad de tener más cuarteles de policía, ni policías, ni nada por el estilo, y por supuesto no se destinarán más recursos a ese sector, y por lo mismo no habrá que robarse. Entonces, eso no puede ser, eso es fuera de cualquier razonamiento. Y entonces este pequeño núcleo de gente necesita un último preso. Hay un... el sargento que se dedica a provocar a la gente de manera encubierta, disfrazado de civil, tratando de provocar a la gente para arrestar a alguien y entonces tener más presos en la cárcel, pero no hay tal, porque la gente es feliz y la gente defiende a su propio gobierno. Entonces se tiene que generar a este preso precisamente para que este sistema permanezca. Entonces es una crítica feroz a cualquier sistema totalitario a través de un enorme sentido del humor, ¿no? Mrozek lo plantea de manera finísima, con unos textos ricos, formidables, deliciosos para cualquier actor para poderlos decir. Y a través de eso, a través de la risa, de la carcajada, hay una reflexión muy profunda. ¿Quién es el preso? Servidor y amigo. Aquí. Por ahora. Odiseo Bichir, ¿qué papel juegas él ahora? El sargento de la policía. El sargento, ¿qué hace qué en este caso? Se disfraza a su pesar porque él es un amante de su uniforme. Está perdidamente enamorado de su uniforme de sargento. Y sufre muchísimo, se siente totalmente desnudo cuando no lleva puesto su uniforme. Tiene que servir en esta misión especial para provocar a los ciudadanos a que digan algo en contra del gobierno, cualquier cosa, que le saquen la lengua para poderlos arrestar. Y en lugar de lograr su misión, regresa molido a palos a dar su reporte a la comisaría. Y la pasa muy mal el pobre. Y tiene que entrar en una nueva misión, todavía más complicada, que lo va a volver loco al pobre, porque él solamente tiene una visión cuadrada de blancos y negros, y cuando finalmente en los sueños aparece en sus pesadillas este dilema de quién soy yo en realidad, ¿qué papel juego yo? Exacto, se da pues la parte más absurda del personaje, donde ya no sabe quién es él y tampoco los espectadores, hasta que el desenlace nos mostrará qué fue lo que le ganó, qué personaje de todas estas caretas va a predominar. Es un canto a la libertad, la comedia, obviamente es una defensa de la libertad de diferencias, para poder, el derecho a disentir. El derecho a disentir, a buscar algo más que blancos y negros, no volverse loco tratando de optar por un solo color en tu vida, no, tener matices. Es un personaje que adoro, pero tenemos memorizados y aprendidos todos los personajes porque sí. Le damos de pronto, alguien, a lo largo nos de la temporada, la hasta otros, sí. El primero de noviembre, hemos tenido sorpresas, salimos antes de la función ya vestidos de personajes a dialogar con el público, un poco a jugar como personajes, pero nos tomamos fotos. Ya ves que ahora la tecnología hace imposible no tener un registro de cada momento de tu vida. Sí. Así que en el lobby pues nos retratamos con los asistentes y arrancamos la función. Mi padre ha hecho el personaje del último preso. Esta temporada arrancó el 25 de diciembre, más o menos en el Foro Shakespeare. Cumplió unas 30 funciones, nos fuimos de gira y alternamos las funciones, alternamos los personajes. Es muy juguetón. Bruno está haciendo el coronel. El coronel es el jefe de la policía, lleva toda la obra, el coronel, a los tres actos de la obra, que transcurren de manera muy vertiginosa. Es una obra muy ágil, es una obra muy completa porque tiene un sentido del humor que también incluye la comedia de situaciones, también una comedia física, una comedia de equivocaciones. Son diálogos muy divertidos. Estos argumentos que esgrimen los personajes descarrilan y en esta fractura del lenguaje quedan expuestos. Quedan expuestos en lo absurdo de sus intenciones. Y es por eso que la gente sale feliz, se ríen mucho, se divierten y salen muy liberados, porque realmente pues hay mucho con qué espejear en esta obra, ¿no? Desafortunadamente. Una catarsis completa. Odiseo, Alejandro, Demián, déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación hablando de esta obra, El Último Preso o La Policía. Y bueno, pues regresamos, Alejandro, déjame te adelanto un poco. ¿A quién diriges tú? ¿A tus hijos o a unos actores que resulta que son tus hijos? Volvemos después de la pausa. Regresamos en esta conversación sobre El Último Preso o La Policía. Y bueno, te dejé la pregunta, provocación en el fondo, Alejandro, sí. Sobre a quién diriges tú. El director de El Último Preso, bueno, dirige a estos actorazos que resulta que son tus hijos. ¿Y cómo se hace eso? Mira, Germán, realmente... ¿Cómo te quitas una cachucha o la otra o las traes las dos puestas o qué? yo me pongo una cachucha, me la regaló Demián hace mucho tiempo, que decía, en el frente decía, yo soy el director, pero apenas me daba la espalda y detrás decía, díganme, ¿qué hago? Eso lo empleo yo incluso con mis alumnos, cuando los estoy dirigiendo en alguna obra, cotorreo un poco sobre eso, porque yo siento que el director ahora ya no es aquel dictadorzuelo que solía ser, que tenía la verdad absoluta, no, yo coordino esfuerzos. Que la escenografía, que el vestuario, que la iluminación, que los actores. Y muchas veces, pues, creo que siento que puede ser bueno que se les deje crear. Yo siempre confío en el especialista. A ver, señor taxista, ¿usted sabe? Y si no, tiene que saber. Yo, director de escena, yo tengo que saber. Y entonces, pues, ahí está mi reto. Y no, te confieso que en alguna ocasión, cuando hicimos hace muchos años Malcolm, nos reunimos por primera vez y yo tengo que contarlo públicamente. Salimos de pleito. Sí. No terminamos de terminamos la, de leer la obra. ¿Se pelearon? Su mamá estaba asustadísima porque dice, ¿qué va a pasar? No, no pasa nada. Siempre hemos discutido desde chiquillos, los dejábamos que se nos subieran. Ahí empezó el problema. Que se te subieran a las barbas. Ahí empezó el problema. En la mesa, en cualquier familia, los niños no pueden meterse en la conversación de los adultos. Y mis padres. Bueno, ¿en qué, de qué siempre... años estás hablando? No, no, eso ocurría cuando. Sí, no. Ahorita no, no. En mi época. En esos tiempos era imposible. Entonces ellos fomentaron eso. Diga, mijito, diga, ¿qué piensa? Sí, sí, sí, no. Exponga su. Y ahí empezó el problema. A partir de ahí. Ahora, la obra Alejandro, ya la han descrito Demián y Odiseo, es una obra muy interesante. ¿Cómo deciden traerla a México? ¿Cómo deciden montarla? Cuando alguien dice voy a poner esta obra, está pensando en muchas cosas, en la obra misma, en lo que aporta, pero supongo que, tú, que la sensibilidad por lo que la gente está viendo en ese momento, en una sociedad que va a ser invitada a ir al teatro, ¿cómo llegan a decidir esta obra en un momento como este? Bueno, justamente porque estaba yo haciendo televisión y entonces Demián me dice, ¿y por qué no haces teatro? Pues porque no hay quien lo produzca. Entonces nosotros, dice él y dice Bruno y dice Odiseo y Demián, la hacemos nosotros, escoge. Y yo pensé en dos obras que me encantan, como es esta, que había tenido mucho éxito, a lo mejor por eso, porque pues quiere uno ir a la segura. No, sí. ¿Verdad? Entonces, y además iban a producir tus hijos. Y entonces yo me dije, y les queda bien esto, nada más traemos a otro de mis hijos, mi hijo putativo, que es Reinaldo Rosano, que es extraordinario, que la gente se lo quiere llevar a su casa. ¿Es mejor actor que tus hijos? Sin duda. Sí, es envidiable. A mí me dicen, oye, ya parece que es verdaderamente tu hijo, porque lo quiero mucho, es un actor excelente. ¿Ya estuvo con nosotros en Malcolm contra los eunucos? No, es buenísimo. Formidable. Ahora, déjeme decirte, Carmen, que realmente aquí fue un fenómeno muy interesante. Odiseo salía a provocar porque su personaje es el provocador y yo un poco lo acompañaba a ver qué pasaba y de pronto nada de que anduviera provocando a la gente, muy sonriente con él y él sonriente tomándose la foto y yo le decía a otro sector del público, miren, no se dejen engañar, se ve con una sonrisa pero no le hagan caso, es un provocador, cuidado. Y así empezaba un poco el chiste. Luego Demián dice, ¿cómo es posible que la gente salga con estos aguacerazos que se inunda la ciudad? Porque la gente no tiene cuidado y tira todo a las coladeras o lo deja en la calle y se tapan. Y entonces pues hay que agradecerle que vengan, porque salir de su casa con tantas opciones que hay en la televisión, pues es digno de agradecerse. Pues también resulta que sale y luego ya quieren pedir recompensa porque creen que es el Chapo. Y entonces se ha vuelto algo muy interesante y ya sale también el coronel. Ya nada más falta que salga Roxano, pero Roxano realmente me da miedo porque después nos quedamos sin actor. Se lo llevan en el bolsillo. El último preso o la policía, Demián, contaban antes de que iniciáramos esta conversación ya para el aire... las experiencias con el público, esto que al final de cuentas es importante en la experiencia teatral, no siempre los actores interactúan con el público va a ver a los actores y están en el escenario y se da una relación, sí, intensa, sí, importante, pero no tan de cómo está usted de mano. Sí, no. Y aquí lo están haciendo. Mira, yo, esta idea de salir y charlar con la gente antes, literalmente recibirlos en el teatro, que es nuestra casa, ¿no? Cuando hay invitados a tu casa, tú los recibes, les das la bienvenida, les ofreces un trago, que es lo único que nos falta. Hay que mimar más al espectador de teatro. Gracias a esta gente que libra batallas con el tráfico, con manifestaciones, con lluvia y demás, y a necios como los que hacemos teatro todavía, permanece vivo. Es una manera de tener un contacto más directo con ellos. Generalmente la gente va al teatro, se sienta, ve la función y se va a su casa, ¿no? Muy poca gente se anima realmente a esperarte después en la entrada de actores para charlar y probablemente tomarse una foto o no, ¿no? Yo siempre he pensado que faltaba estrechar este lazo y ha sido una experiencia muy interesante. Yo nunca lo había hecho en mi vida. Y ahora, incluso Bruno me dijo, no, va a ser un desastre después, se va a perder mucho tiempo, no vas a poder regresar. Y entonces salgo y efectivamente la gente, pero no es nunca un desorden que no se pueda controlar, ¿no? Y basta con que tú accedas a charlar con todos o tomarte las fotos que sean necesarias. Pero las historias que te cuentan son las que son muy interesantes. Muchos de ellos han visto todo el trabajo que hemos hecho a través de nuestras vidas. Muchos de ellos es la segunda o tercera vez que ven la obra desde su estreno en diciembre pasado. Muchos de ellos vienen de alguna parte de la República específicamente a verte. Hay gente que va a celebrar su cumpleaños ahí. El otro día llegaron un chiquitín de 14 años que también celebró su cumpleaños ese día. ¿Cómo eligen eso en casa? ¿No? ¿En qué momento dicen, qué quieres de cumpleaños? Mira los muchachos. No, pues no, no seas así. ¿No? Hay cosas más interesantes que hacer. Glorioso. Glorioso. En una fila había tres generaciones. La abuela de 90 y tantos años, la madre y la nieta, la hija y la nieta. Cualquier cantidad de historias preciosas que nos enteramos ahí mismo. Y luego al final todavía hacemos hincapié en ello. Paramos el aplauso y les damos las gracias por haber escogido esta obra con tantas opciones tan buenas que hay en la cartelera mexicana, ¿no? Sin embargo, yo me eduqué, nos educamos todos, muchos de los actores que hacen teatro actualmente, en los tiempos en los que las temporadas eran de martes a domingo. Y ahora estamos de viernes a domingo. Entonces, todos estos elementos a los que yo me he referido, más la extensísima oferta de televisión por cable que hay actualmente, impide, hace pensar más al espectador salir de su casa. Entonces, cuando la gente va a ver una manifestación artística viva, cuando entran a un museo, ven un espectáculo de danza, van a una ópera, van a un concierto de música, a ver alguna sinfónica, al teatro, hay que agradecérselos personalmente. Hay que tomar un par de minutos para decirles gracias, porque no nada más implica, no aparecen por pop, no aparecen, pum, ya llegué al teatro. No, hay todo un mecanismo que hay que planear. Y te das cuenta porque a veces hay butacas vacías de gente que sabes que no llegó y que tuvieron probablemente que comprar su boleto a través de los sistemas electrónicos y no alcanzó a llegar. Y hay que encontrar un mecanismo para regresarles esas entradas o para invitarlos cualquier otro día. Y lo digo públicamente, si ustedes tienen un boleto en su mano y no alcanzaron a llegar a una función, vengan, nosotros les vamos a dar una cortesía para que repongan ese dinero perdido y para que puedan ver la obra. Sí, desde luego. Hay una serie de esfuerzos que no tomamos en cuenta, que la gente hace para verte en escena. Y eso es un poco lo que nosotros queríamos desde el principio, ¿no? Agradecérselos personalmente y ha sido una experiencia fantástica. Fantástica. Odiseo Alejandro Demian, vamos a hacer una pausa. Entramos en la recta final de esta conversación. Sí, sí. Piensen un minuto el mejor de su vida para cerrar este programa. A ver qué se les ocurre, porque se nos acabó el tiempo para hablar de El Último Preso o La Policía. Volvemos con ustedes. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Odiseo Alejandro Demian Bichir, gracias por estar aquí en este programa. Pues cerramos con una reflexión final. Bueno, retomemos el hilo de las cosas y sobre todo el reclamo amistoso que Bruno Bichir vino a hacerles aquí en el corte. Les digo, oigan, pónganle energía al asunto. No. Cuenten por qué están haciendo esta obra, cuál es la razón, el motor, el impulso. ¿Qué de esta obra quieren que sirva a la gente que ve la obra para pensar, para reflexionar el qué estamos viviendo, el qué cosa está pasando en México? Sí, no permitir por ningún motivo quedarnos callados, quedarnos en silencio sin actuar, a favor o en contra, pero hay que moverse. Esto es una comedia que se nutre, El Último Preso, el trabajo del director Alejandro Bichir, toda la compañía, de lo mejor que ha dado la comedia mundial. Cantinflas, Tintán, Chaplin, los hermanos Marx, que detonan lo que es la imposición, la desbaratan, la pulverizan con su comedia para que aprovechemos esa oportunidad. No es un teatro inofensivo por ser cómico, es un teatro feroz. La comedia es muy poderosa. Muy poderosa. Me parece que la mejor forma de transmitir una idea, de iniciar un pensamiento, de revolver sentimientos, ¿no?, a través de la comedia, es una forma dócil también de invitarte a una reflexión profunda, ¿no?, como lo hace Mrozek. Exacto, inteligente. Sí, y la gran virtud o la gran tragedia de esta obra es que, a pesar de tener tanto tiempo de haber sido escrita, tiene una vigencia brutal, ¿no? Por eso decía yo, la gente muy fácilmente se va a identificar con cada frase que se dice en la obra. Y básicamente, la gente necesita este espacio también para poderse olvidar de absolutamente todo, de cuántos seguidores tienes en Twitter y de cuánta basura hay por todos lados, ¿no? Y la gente lo logra. Muy rara vez escuchas un celular durante la representación. La gente entra a este evento lúdico a través de lo que sucede en este evento único e irrepetible. No hay documento de lo que pasa en cada función, aunque sea la misma obra. Totalmente. Alejandro Bichir, ¿con qué cierras este programa? He tenido la suerte de que casi todas las obras, casi todas, han sido que ponen el dedo en la llaga. Están siempre atacando la injusticia, siempre, y tenemos otras a futuro que hablan de lo mismo también. Por ejemplo, los crímenes que se han cometido contra gente inocente. Ahora mismo estamos nosotros en una de las funciones dedicando la función a Ayotzinapa por los 43 desaparecidos. Y yo quisiera que surgiera un abogado que defienda a los dos albañiles, que cómo los acusaron de narcotraficantes cuando viven en una choza. Eso es lo que nos duele a nosotros, y nosotros tenemos una obra que muy sutilmente está diciendo que, bueno, el personaje del último preso le cuestionan por qué se quiere ir, porque todo está bien, este gobierno está sensacional. Gracias por estar aquí a los tres, a los cuatro, por compartir esto con el público de CNN. Gracias y hasta la próxima. Suerte en cartelera, sí, que no lo necesitan porque son fantásticos. Muchas gracias. Vamos gracias, a otras Carmen. Cosas. Gracias por estar en este programa. Pásela bien, continuamos con CNN. Hasta mañana, buenas noches, que descanse. Get up!